El sistema de salud público va camino al colapso. El ajuste del Estado Nacional llega por todas partes y a todas las provincias, desde los salarios de los profesionales a las infraestructuras y los programas. Ayer el personal del Hospital de Alta Complejidad del Cruce de Florencio Varela, en el marco de la jornada pautada por la CGT, realizó un aplausazo. Lo hizo en la puerta del hospital. Damián Zamorano, secretario general de la Asociación del Personal, APEC, explicó la situación. La situación salarial y laboral de trabajadores y trabajadoras de nuestro hospital es realmente crítica. Estamos hablando de un hospital de altísima complejidad, de referencia a nivel nacional y latinoamericana, que funciona gracias al compromiso de los trabajadores, lamentablemente con salarios que no alcanzan para cubrir necesidades básicas. Muchos compañeros y compañeras tienen pluriempleo, muchos compañeros y compañeras están obligados a vender cosas dentro del hospital para poder llegar a fin de mes, al uso de aplicaciones móviles como de autos y de moto. Bueno, actualmente una gestión que no tiene capacidad de poder resolverlo y no tenemos respuesta a nivel de recomposición salarial. La atención se sigue sosteniendo, la atención se sigue brindando, se intenta que sea óptima de calidad y de seguridad. Entendemos que cuidar el Hospital del Cruce es cuidar a quienes lo sostienen todos los días, que somos los trabajadores. Leonel Tesler es presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria y médico sanitarista. Entiende que se está desarrollando una crisis de desigualdad que dependerá mucho de la resistencia de cada provincia. Es una etapa de resistencia. Cada provincia tiene situaciones diferentes que dependen mucho de su historia y de cómo venían armándose sus sistemas de salud. Y así es como queda la capacidad para responder a esta crisis y resistir a estos ataques permanentes. Hay un éxito muy interesante en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tuvo que ver con definir residencias prioritarias, con darle beneficios especialmente en algunas especialidades críticas como pediatría, terapia intensiva, ginecología. Logró completar todos los cargos que estaban disponibles a niveles que no se veía desde hacía varios años. El deterioro general de los ingresos de los trabajadores, la pérdida de trabajo formal y el abandono de posibilidades de acceder a las jubilaciones, en particular está sobrecargando el sistema público de salud. Por ahora, la única propuesta del gobierno nacional es más ajuste. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.